Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca en este resumen deportivo. Resumen deportivo del día viernes 14 de junio del 2019. A contar de este instante y hasta las 2:30 de la tarde, deportivo en la jornada de viernes previa. Si bien es cierto, mucha actividad deportiva ya está, muchos deportistas de planificada y temporada 2019 y 2020. De eso y mucho más vamos a analizar con nuestro comentarista y entrenador de fútbol, Rubén Gamarra, en los próximos minutos y en este programa de día viernes 14 de junio del 2019 en Deportes, OID Radio, Talavera de la Reina y Comarca. ¡Bienvenidos! Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 FM, OID Radio, Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, en este programa del día viernes 14 de junio del 2019, finalizando una nueva semana de noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Muchas noticias, muchas novedades del Club de Fútbol Talavera durante esta semana. La próxima semana esperemos tener, si bien no confundir, adelantando algunos nombres del nuevo proyecto temporada 2020, todo en la segunda división del Soli Fútbol Sala a término de temporada de muchos de nuestros algunos cogiendo vacaciones, otros talaventando a otros clubes fuera de Talavera y de nuestra comarca en la geografía española. En los próximos minutos con nuestro comentarista, entrenador de fútbol, que ha sido afortunadamente por el fútbol formativo, por bien que trabaja y por todo eso y por la entrega que tiene, de lo cual vamos a conversar con el míster, un proyecto para esta temporada de su nuevo club, a qué institución va Rubén Gamarra y por sus novedades del Club de Fútbol Talavera. Míster, don Rubén, ¿cómo está? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma, muy buenas. Todo enhorabuena, Rubén. Muchísimas gracias, Juanma. Te sumas al proyecto deportivo de Évora Formación para este 2019-2020. Efectivamente, fichado por la Academia Évora Formación, un club que quiere ir creciendo con muchísima humildad y que al cual que se haya fijado en mi trabajo y que en este caso aposte por mi labor deportiva para... ¿Cuál va a ser tu trabajo específico esta temporada 2020 en ese proyecto deportivo como entrenador de fútbol, Rubén? Sí, bueno, voy a dirigir el equipo juvenil. No es nada nuevo para mí. Vamos a trabajar con chicos que están a la edad de juveniles de primero y tercer año y bueno, para mí es un proyecto muy ilusionante, un proyecto además por competir y por dar una buena imagen dentro de los terrenos de juego, pues bueno, también está por la imagen del futbolista, también se ha puesto por esa labor social que tienen que ir creciendo y madurando el futbolista para que lo sirva para su día a día y de esta manera pues bueno poder ser educadores de lo que se puede, educación, darle una educación deportiva para mañana, un proyecto en el cual pues bueno vamos a intentar ser diferentes, ser distintos, aportar algo diferente que nos pueda hacer especiales dentro de Talavera. Dice Rubén, no solamente el elegir a un equipo, en este caso, sino que también debe entregar los que pueda tener Rubén Gamarra, que trabajan en etapa juvenil, pero jugadores que definitivamente, pese a la edad, pese a tener ya adolescente como personas y como futbolista, son también que siguen en ese proceso en toda su regla y de todo lo que hemos señalado. Mi experiencia tanto en estas edades o en estas categorías como en absolutas me dice que ya van de la mano, tanto juvenil como el paso absoluto pues va de la mano, el que lleven una buena base formativa en estas a que luego tengan ese grado cuando llegan a absoluto y no encuentran que no está acostumbrada a trabajar de manera profesional, entre comillas, hasta donde se puede trabajar como profesional y que luego te lleve a poder disfrutar dentro de ti. Al final es lo que nos gusta a todos, el poder hacer un trabajo serio, el poder ser constantes, pues bueno, una disciplina, un compromiso, lleve a poder disfrutar. Luego el día de los exámenes es el fin de semana. A todos nos gusta competir y, por supuesto, sin un trabajo de toda la semana es muy difícil de conseguir. Por lo tanto, yo apuesto por por este proyecto, algo muy importante, pues, varias premisas, pero dos de ellas importantes, y era primero que tuviésemos un entorno sano, un entorno que no fuese tóxico, que bueno, se alegre dentro del por nuestras victorias, y que pusiesen tristes cuando no las consiguiésemos. Para mí muy muy muy importante que nos dejasen trabajar, y a mi cuerpo, todas esas cosas van, no tanto vamos en la misma sintonía, y creo que vamos a hacer cosas distintas y que vamos a disfrutar muchísimo esta nueva temporada. ¿Quiénes te van a como técnico allí en ese trabajo de nuevo proyecto para Rubén Gamarra como entrenador? Bueno, Roberto Domínguez, que viene de mi mano siempre por todos los equipos por los que vamos militando, viene conmigo. Para mí es alguien muy muy muy muy importante. Yo con Mira nos conocemos, nos sabemos lo que sabe el uno y el otro, y un apoyo muy importante. Son ya muchos años fiel en todas las figuras, y por supuesto que estoy contento de poder seguir contando con él para esta temporada. Pero además de todo este elenco, pues bueno, por supuesto que va a tener su entrenador de porteros para hacer un trabajo específico sobre los porteros. En fin, vamos a tener un elenco que nos va a ir acompañando en todas estas labores: dirección deportiva, de elaboración, de relaciones públicas, de todo ese tipo de labores que también Dani Baños ha cogido parte de, no de mi cuerpo técnico, pero sí del cuerpo técnico del club, de la academia. Sí, recordemos que Dani Baños ha estado hasta ahí en el banquillo como segundo entrenador también en esa labor hoy en el club de fútbol Talavera. Entonces también en ese trabajo de Évora Formación, más a Rubén Gamarra por ese fichaje y nueva en esa institución deportiva que cada vez va creciendo más y que ya va a tener incluso instalaciones deportivas, que es un avance importante también, Rubén, a considerar. Por supuesto, el poder tener pues tus campos de fútbol te da esa soltura y esa ligereza de poder contar con los campos a tu disposición y poder poner de tus armas, de tus propias armas. Es algo tremendamente importante y que nos da ir siendo diferentes, el tener campos a tu disposición para poder explotarlo, para poder sobre todo disponer de un que a lo mejor de otra manera no puede, pues es algo muy importante. No solamente es importante para no, es algo importante solamente para nosotros, sino es algo importante para la ciudad. Es tener más instalaciones deportivas para Talavera, que puedan disfrutar otros clubes de ellos, poder otros clubes o que quiera disfrutar del deporte del fútbol. Creo que todo lo que sea sumar es importante para la ciudad. Rubén, vamos en este día entonces a las últimas horas del fútbol Talavera, de renovaciones, de bajas. Vamos primero a las bajas, resumiendo un poco. Yo creo que una de las salidas, por lo que uno ve en las redes sociales, comentarios de calle, para la próxima temporada del club de fútbol Talavera, quizás Andrés, considerado para muchos como uno de los mejores jugadores de los últimos años, vistiendo la camiseta blanca y azul del club de fútbol Talavera. ¿Es una baja sensible la de Víctor Andrés? Independientemente de que no haya llegado al club, ya sea un tema del club con el jugador, no en aquello, respetamos las decisiones de ambos, tanto del club como de... ¿Tú consideras también que es una baja importante para el Talavera? Víctor Andrés es un futbolista que ha calado hondo dentro de la ciudad, dentro del club de fútbol Talavera, dentro de la afición. Es un muy buen jugador, lo ha ido demostrando, ha estado dentro del club. Un futbolista que es bastante completo dentro de su margen de actuación. Tiene buen gusto por el fútbol, le gusta dar un buen trato al balón, es un futbolista puesto que abarcaba muchísimas cualidades dentro de su área de actuación, que es el campo como medio centro. Por lo tanto, por supuesto ha dado un rendimiento grandísimo al Talavera. Le demandaba cuando no lo consideraba el míster ponerlo dentro del once inicial, todo lo demandaba dentro de la grada. Por lo tanto, creo que bueno, que va a ser una baja importante, pero pues es la ley del futbolista. Los futbolistas, que los entrenadores van y vienen, y más en estas categorías muchísimo también por sus que bueno, el margen económico en el que se mueven, pues no, y bueno, la trayectoria deportiva es corta, por lo tanto tienen que mirar muchísimos aspectos, y seguro que le ha costado mucho el tomar esta decisión, porque que él estaba muy a gusto dentro de la ciudad. Creo que le habrá costado muchísimo también tomar esa decisión al Club de Fútbol Talavera, tener que desprender este futbolista, porque yo considero que ha dado muy buen rendimiento al Talavera. Renovaciones, por lo menos de las últimas horas, para tomarlos como antecedente o ejemplo también para esta plantilla 2019-2020 del Club de Fútbol Talavera en segundo. Creo que hay dos que bien me han gustado y considero que se lo han ganado. Primero, el tema de jugador sub-23 que ha jugado mucho. Es complicado también el tema para los entrenadores poder tomar la decisión y tener confianza en los jugadores sub-23, aun cuando dentro de la competición, pero Reguera y las estadísticas en la última temporada 2018-2019 jugó muchos partidos, cerca de 25, jugó muchos minutos, se convirtió también en un jugador que poco es clave y fundamental para el futbolístico del míster Fran Alcoy, renovado por una temporada más, una buena renovación. Sí. Los números lo dicen, es un futbolista que a su juventud, pues, ha contado muchísimo con el míster para esta temporada. Ha ido poco a poco, como tú dices, ha ido siendo más importante dentro de la plantilla, y esto que esa confianza que en el terreno de juego le ha ido dando el futbolista al entrenador, pues se ha visto reflejado en la renovación para esta nueva temporada. Creo que es un acierto, lo que va bien hay que de mantenerlo, y este es un caso de ellos. Y otra renovación que también ha gustado a la afición, otro buen jugador, Cristian Fernández, Cristian, una buena renovación para el Club de Fútbol Talavera. Siempre considerando, y tú lo sabes como entrenador, Rubén, que es importante tratar de mantener una base. La temporada puede estar llegando un poco de piezas, pero lo más importante es mantener una columna vertebral. Y el jugador también se ha merecido la renovación de Talavera por una temporada más, al menos. Sí, ese detalle que tú comentabas en estos momentos, el intentar mantener base es lo que te va a dar al año que viene, la temporada siguiente, pues bueno, esa continuidad al trabajo que has hecho del anterior. Es muy complicado, como he dicho anteriormente, el poder mantener esa base, porque no perdamos de vista que la temporada que ha realizado el Talavera, pues no pasa de esa para los equipos rivales. Para nadie. Si el Talavera ha hecho buena temporada, es porque han hecho buena temporada. Por lo tanto, atractivos para el resto de equipos. Por lo tanto, eso es un trabajo muy, muy, muy difícil, que un trabajo que las oficinas pues los teléfonos fluyen con las visitas, entrevistas y todo ese tipo de situaciones para hacer una buena planificación para la actividad. Por lo tanto, el mantener futbolistas va a resultar complicado por el detalle que te hablé. Y el capturar nuevos futbolistas del mismo perfil de los que avalan la disciplina, creo que también va a ser delicado. Por lo tanto, la acción deportiva ahora pues es lo que es, y bueno, trabajo duro para la dirección, para la junta directiva, y trabajo complicado para. Y esta semana hemos podido conversar con refuerzos. Comenzamos el día lunes ya por parte del Club de Fútbol Talavera, que hacía oficial de Pablo Aguilera, jugador con mucha experiencia. Militó la temporada pasada en Segunda B, nacido futbolísticamente en las canteras del Sevilla, ha jugado en el San Fernando, en el Marino, Linares, Deportivo Corucho, Real Murcia. Pablo, chaval muy majo por lo demás, con el cual pudimos convivir el lunes, que promete goles, que promete trabajo. También que estamos en presencia de ese ojo clínico. Tiene el míster deportivo, que no es fácil, y me parece que también puede ser un jugador, esperemos que así sea, como de Pablo Aguilera como delantero en el Talavera, del equipo en su conjunto. Sí, entiendo que este fichaje, bueno, ya has hablado de su trayectoria, de la experiencia, toda su experiencia que tiene acarreando en Segunda B. Sí, bonitos goles, yo estuve revisando, envió él unos enlaces YouTube, para los que quieran ver en YouTube, goles de Pablo Aguilera, y la verdad, eso es impresionante, Rubén. Es un atacante de casi 1,80 m de altura, quizás un poquito más, técnico, pese a su envergadura física, que se dice que los delanteros solamente cuando esa 80, 1,85 m quizás, el juego aéreo, valga la redundancia, pues no, fíjate que para unos goles muy bonitos, muy interesantes, y es un jugador que también trabaja mucho asociándose con el medio campo, y yo creo que puede ser una muy buena alternativa, Pablo. Sí, yo creo que el fichaje, quizás estemos buscando el futbolista del perfil, quizás, hablo sin saber, pretensiones del míster, pues busquemos el buen perfil de Espinar, un delantero referencia, un delantero que nos dé esa salida al equipo, que nos aguante el balón, da esa envergadura que tiene. Yo creo que tiene mucha ilusión, que va a tener muchísima por este nuevo proyecto. Yo creo que es una apuesta clara del míster, porque no está en esta temporada pasada, pues bueno, ha sido un futbolista que ha entrado y ha salido dentro de Nival. No es un futbolista que ha jugado 30 partidos, sino que ha entrado y ha salido, pero las carreras de este futbolista pues han hecho que en él y que crea que y sacar el máximo rendimiento aquí en la disciplina del Talavera. El Talavera realmente es un equipo que viene haciendo un trabajo muy interesante dentro de la categoría. No olvidemos que hemos jugado esta temporada el desarrollado, y todo eso pues al final es de toda esta planificación, y de que luego toda esa planificación pues tiene transferencia y se sacan los resultados de la temporada. Creo que va a ser un fichaje para el Talavera, joven, un futbolista con ilusión y que además reúne las cualidades que Fran Alcoy está buscando de delantero referencia. Y finalmente, como resumen de los de esta semana, en este resumen de día viernes del Club de Fútbol Talavera, el martes conversamos también un refuerzo del equipo talaverano, Óscar Santiago. Buena pinta, viene del Lleida, jugando anteriormente en el Racing de Santander, y en el jugador que es muy seguro bajo la portería. Tenemos la posibilidad de ver a algunos vídeos de Óscar Santiago, transmite mucha seguridad, jugador de 8 años, casi 1,90 m de altura. Óscar Santiago, a la espera de lo que pueda ser la confirmación de muy difícil que Gianni pueda continuar como portero. Se está lesionando, pero nos manejamos. Gianni sí, otros equipos, debido a su buena actuación la pasada, decías tú, mister, que eso ha servido para otros clubes. Gianni está en carpeta de otros clubes. Se ha puesto ya directiva del Club de Fútbol Talavera, y para no esperar mucho, se hace este buen portero. Ojalá. Sí, bueno, yo creo que la casa hay que hacer los cimientos, y el tener un portero de garantía, con experiencia, como es en este caso. No olvidemos que ha jugado más de 100 partidos en segunda vez. Eso nos da a entender que es un futbolista con tranquilidad bajo palos, que no se va a asustar, que tiene esa experiencia que al final te da el tener esos pequeños detalles que te da la diferencia, el meter esa manita o el tener dudas. Por lo tanto, creo que es un buen mensaje, pese a que la temporada pasada, pues bueno, es un futbolista que con los datos no contó con muchos partidos. Etapas anteriores, es un futbolista de 30 partidos todas las temporadas. Por lo tanto, eso nos dice que es un futbolista pues con ese saber estar, pese a su juventud. Es un futbolista que, si no me equivoco, tiene 9 años. 28, sí. Por lo tanto, Juanma, estamos a un futbolista con 28 años, con bajo palos en segunda B. Estamos hablando de un futbolista de garantías, por lo tanto, que todo este tipo de apuestas son ojalá que sean aciertos al final de la temporada, y que son gente con ilusión, que la ciudad lo acoge muy bien a los futbolistas, la junta directiva los trata a los futbolistas bien. Por eso al final cuando existen esas dudas a la hora de recalar del Club de Fútbol Talavera o recalar en otro equipo, en igualdad de condiciones los futbolistas casi siempre se fue el Talavera, eso es por algo. Para vivir, para jugar y para entrenar, dicen muchas veces los jugadores que pasan por el Club de Fútbol Talavera. Rubén Gamarra, entrenador de fútbol, su trabajo para debutar en la temporada 2019 con los juveniles en la disciplina del fútbol en Évora. y también comentarista de nuestro programa en el quehacer diario del Club de Fútbol Talavera, ha estado con nosotros en este día viernes 14 de junio del 2019. Rubén, enhorabuena, mucha suerte y estamos a la espera de que ya comience tu trabajo nuevamente en nuestros programas y para seguir conversando ya con esta confección de plan de nosotros que se está armando para la próxima temporada allí de Fútbol Talavera. Muchísimas gracias a ti por el interés de hoy. Bueno, Juanma, estamos al habla y por supuesto quedándonos por los quehaceres del Club de Fútbol Talavera. Un saludo y muchísimas gracias por todo. Muy bien y mucha suerte. Lo dicho entonces, así de esta manera llegamos al término de este programa de deportes a través del 95.0 de la FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día viernes 14 de junio del 2019. Les acompañó Juanma Sepúlveda. No paramos, continuamos, nos reencontramos el próximo lunes 17, siempre a las 2. ¡Chao, chao!